llamadas calientes para sobrevivir. ¿Cómo quisiera ser hermosa como Laura en América? Los piojos merecen ser libres y no merecen ser muertos. Los piojos tienen piojitos hijos y tienen piojotas esposas y piojototas amantes. Por tu cara supongo que eres familiar de algún piojo. Sí, parece que sí, pero no, yo estoy luchando por los derechos nada más de los piojos. Pobres piojos, no los matemos, querrámoslos, amémoslos. Ahora, niña deforme, eres famosa. Gracias al video. Tendrás tu programa. En TV saldrás en Acapulco Shore 20. Siempre serás fea y horrenda, pero en Acapulco Shore tendrás que ser la más perra. Y con esos dientotes, chupa todo lo que puedas para que ninguna golfa te gane el título. Y seas una fea ganadora. Voy a ser la fea ganadora. Se me va mi niña horrenda deforme. Siempre seré tu fea. 20.